del chivo, esto fue lo sucedido. Con mi soqueta saltó el carro en la superior. Mataron a Juan Gallardo porque ese fue el que los vio. Ahí comienza esa historia que muchos han recordado. Se empezaron a matar los Santiago y los Gallardo. Con esa gente paseaba, se paseaba donde quiera. Asaltaba mucha gente por camino y carretera. Con ese pasadelito, porque a todos le robaba. Los ricos de esa región ya ninguno le aguantaba. Una llevó a Candela, con Marta se dirigió. Buscándolo como amigo, y Marta no se negó. Si no lo hacía Baltasar, Cosme después lo mataba. De don Alfredo se fue a robar una vaca. Hacía cosa de medida, él no le importaba nada. De Mejía Güey a Candela mató Emilio Miranda. Emilio con Baltasar no le importó, aunque Balta era su amigo. Se fue a robar una vaca al rancho de Baltasar, para que así se enojara, así poderlo matar. Balta se llenó de mina, su valor lo demostró. Se enfrentó Cosme Santiago y rápido lo mató. Cosme decía que era hombre, pero no lo demostró. Frente a Baltasar Camacho ya ni las manos metió. Baltasar siguió adelante, cuidado. Ahora llámate a Cosme, me falta Pedro Santiago. Pero esa llave es grande, ya usted fue el que los vio. Se le acercó por la espalda y rápido lo mató. Ya me voy a despedir, Malta, todo lleva en cuenta que de buena hora.